semanalmente les hemos acompañado con la familia del Club Deportivo Tudelano y vamos a llegar, hemos llegado ya al final de temporada. En esta ocasión hemos salvado la categoría, pero acostumbrados a la temporada pasada nos hubiera encantado contar de nuevo un playoff a segunda división A. En esta ocasión no ha podido ser así. Miguel Ángel Bozal nos acompaña durante toda la temporada. Bienvenido a este espacio. Medallados a todos nuestros oyentes, ¿qué tal? Un empate que se vivió el último partido del Club Deportivo Tudelano. Entendemos que, bueno, pues se intentó, pero las opciones a entrar en Copa eran muy, pero que muy complicadas. Sí, eran remotas, no dependíamos de nosotros, aunque nosotros no terminamos de hacer los deberes porque teníamos que haber ganado, pero enseguida el Racing de Ferrol se puso 0-2 ganando y ahí se acabaron las posibilidades. Un partido que concluía con la temporada y ya podemos conversar además hoy con el vicepresidente Joaquín Torrens, que ya nos acompaña, electo en unos cuantos días. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues como bien estamos hablando, un cargo que sin lugar a duda pues también hace pensar que Joaquín pues cada vez va a estar más comprometido con este club y lógicamente con la parte interna, ¿no? Con la parte que no se ve. Esa es un poco la idea, la verdad que es una responsabilidad y un orgullo poder ser vicepresidente del Tudelano. Llevo muchísimos años ya vinculado al club en diferentes etapas y en diferentes tareas. Y bueno, pues el presidente Jesús me ofreció y me dio la posibilidad de aceptar este cargo y de trabajar y seguir trabajando por el club. Y yo encantadísimo y con muchas ganas, con mucha ilusión y con esa parte, como bien dices, Paul, interna, esa parte que es, pues seguramente menos gratificante que la de las victorias y en la que se sufre igual que con las derrotas, pero que hay muchísimo trabajo por detrás, que hay muchísimas personas implicadas. Haciendo también su trabajo y con muchas ganas de darle duro. Y si nos metemos de lleno, si te parece, en lo que va a ser el futuro más inmediato del Club Deportivo Tudelano, ¿de qué forma está organizado? ¿Cómo está estructurado el club internamente o cómo os gustaría organizarlo? Bueno, yo creo que siempre hay márgenes de mejora. No hay que olvidar que bueno que el club es una institución con más de 80 años de historia y de la manera que funciona es relativamente sencilla. Hay una junta directiva formada pues entre 10, 12 personas que como digo se implican muchísimo en todas las tareas diarias de la parte del club. La junta directiva se organiza pues con un presidente, uno o varios vicepresidentes. En el caso de la próxima junta, la que tomaremos posesión el día 1 de julio, hay un único vicepresidente, que en este caso seré yo. Hay un secretario, hay una persona que también hace las veces de tesorero y luego diferentes vocales que, bueno, pues cada uno con su parcela y con diferentes trabajos van, como te decía, haciendo todas las labores. Hay una labor diaria de seguimiento. Luego, por supuesto, también, si nos fijamos en todo el tema de categorías inferiores, tenemos al coordinador, que tenemos a Javi Salvatierra, que está ahí en Santa Quiteria con todos los equipos y demás. No nos podemos olvidar de Charo, que también es parte importantísima de este club y de la estructura del club. Y como te digo, bueno, pues al final somos una pequeña gran familia que lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena, nuestro saber y nuestras ganas para que el club pues siga trabajando de la misma manera. Creo que una de las mejores cosas que tiene esta junta directiva, aparte por supuesto de todas las personas que la componen, muchas de ellas con una trayectoria de años ya en el club, que conocen perfectamente cómo se hace todo, bueno, pues también tratamos de ir introduciéndonos gente nueva, gente joven, gente que pueda aportar otras ideas y gente que venga con ganas de seguir haciendo crecer esto y de que vaya todo lo mejor posible. Y al final es un tiempo al que dedicáis que hay que quitarlo de otras parcelas de vuestras vidas y siempre lo destacamos. Miguel Ángel, ¿querías hacerle alguna cuestión a Joaquín Torrens, vicepresidente del Tudelano, en los próximos días? Sí, hola Joaquín, te digo que en la próxima reunión, como bien dices tú, del 1 de julio, me imagino que asignaréis los cometidos de cada directivo y para que los lleven a efecto a lo largo de los, en este caso de la próxima temporada, ¿no? Me imagino. Sí, no, como te digo, hay mucha continuidad, un buen número de miembros de la nueva junta directiva ya pertenecen a la junta directiva de hoy y estamos muchísimos los que ya, bueno, pues continuamos con nuestras labores. Y sí que se van haciendo diferentes reuniones, aparte de la Junta, bueno, pues después de diferentes comisiones con las personas que están o que tienen más conocimiento con Santa Quiteria, pues por un lado, con personas que están más implicadas con el tema del campo, de sus cuidados, de su mantenimiento, pues otro. La parte económica, pues otras personas, la parte de medios de comunicación, de redes sociales, de difusión y demás, pues hay otra, cada uno, bueno, pues un poquito aportando todo y, como digo, como una gran familia y haciendo todos un poco de todo, pero sí que es cierto que hay personas dedicadas a cosas más concretas que otras, claro que sí. Las relaciones, Joaquín, en este caso con el ayuntamiento de la ciudad, para el tema de las instalaciones, ¿prevéis algún tipo de reunión? ¿Tenéis algún tipo de contrato, alguna vinculación contractual de alquiler del campo, del mantenimiento? ¿Quién se hace cargo de todo ello? Sí, a ver, hay una relación muy fluida con el ayuntamiento y periódicamente se hacen reuniones para conocer el estado de las instalaciones, para saber también de las intenciones del propio ayuntamiento con esas instalaciones, de mirar al futuro, de también establecer los contactos de unión con la parte del gobierno que se dedica a todo el tema de deporte también, pues a través del ayuntamiento por un lado, a través del propio gobierno con otro, y sí que hay un convenio que se renueva de manera anual, si no estoy equivocado en este momento, con el ayuntamiento por la cesión de uso del Ciudad de Tudela, del antiguo Dola. Y en este caso, disculpa, te pregunto, Javier Gómez, que por fin, al final, abandona la junta directiva y ha sido una persona que llevaba un peso fundamental en el club, ¿quién la va a sustituir en ese puesto, en el día a día, en el peso tan grande que llevaba Javier? En el día a día del club, aparte de estar todas las personas, voy a ser yo también un poco el encargado de coger ese... Perdona, pero la función de Javier Gómez, Miguel Ángel, ¿cuál era? No, llevaba bastante... No, el secretario de la junta anterior, pues me imagino que llevaba mucho peso en el club, está muy en el día a día del ciudadano. Vale. Perfecto, sí, pues sí, sí. Quería que... El secretario de la junta directiva, en esta ocasión, va a ser Íñigo Torrens, va a ser mi primo, que también lleva ya un tiempo como miembro de la junta directiva del Tudelano, y luego en esa parte del día a día, de la oficina, del tema de tarjetas, del tema de contactos con las federaciones, etcétera, etcétera, de viajes y demás, seré yo quien esté al frente de esas tareas. Un trabajo arduo. Hay algo que sin lugar a duda está ahí en la mente de todos, ¿no? Cuando escuchábamos a nuestros abuelos o familiares más antiguos, cuando decían, es que el Ciudad de Tudela se llenaba todos los fines de semana. Jesús Miranda en multitud de entrevistas lo ha explicado, ¿no? Pues que es muy complicado hacer más socios o que se aglutinen, y eso que la tendencia iba poco a más, pero al final los resultados también son lo que van marcando, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de idea para fomentar la afluencia al Ciudad de Tudela y superar la barrera de los mil socios que parece que nos hemos quedado ahí? A ver, vamos a ir por puntos. Es cierto que ha habido épocas de más gente, pero aquello de que el Ciudad de Tudela se llenaba todos los fines de semana, eso no, la verdad que yo creo que no corresponde a la realidad. Estamos hablando hace igual 30 años, es verdad, ¿eh? 25 aproximadamente. Que recuerda partidos clave en los que sí el Ciudad de Tudela ha colgado el cartel de no hay entrada, recuerda muchos, un partido de Osasuna en Liga. Pues me acuerdo yo ahora mismo de la fase de ascenso con el Atlético Baleares, aquellos partidos también fueron con... Sí, pero eso yo creo que es la etapa nueva, ¿eh? O sea, yo a esa historia no me hago... Eso, soy consciente de que al final que son playoffs. Yo un poco voy a la masa social, ¿no?, del club que está en ese momento estancada. A ver, ahí está claro que hay que hacer una reflexión, que hay que asumir, no sé si los errores o buscar las soluciones para tratar de hacer crecer esa masa social del club. Habrá que buscar nuevas fórmulas. Se ha intentado hacer muchísimas cosas en los últimos años, pues con descuentos para aquellos socios que traen nuevos socios, con etapas previas a lo que es la campaña de socios, que si te haces socio antes tienes algún tipo de descuento. Se introdujo también aquella modalidad de los carnets de matrimonio o de carnets que en grupo salían mejor, carnets para empresas también. Muchos recuerdan que antiguamente, y esto, bueno, pues también puede ser una idea a tener en cuenta y que yo lanzo desde aquí, y que las empresas podrían coger el testigo, yo entiendo que la parte de sponsorización es una parte que a las empresas les cuesta, que la situación económica no es la mejor para todas esas empresas, y que vincularse y sponsorizar a un club, bueno, pues tiene un coste que tienen que asumir y demás. Pero sí que recuerdo, y es lo que te decía, que antes me cuentan que había empresas que igual a principio de temporada compraban, bueno, pues 10, 20 o más abonos de empresa y los ponían a disposición de sus trabajadores. Era una manera de colaborar con el club sin necesidad de sponsorizarte, pero aportando una cantidad económica que en este caso se traducía completamente en carnets. Es decir, oye, yo quiero poner, no sé, por poner una idea, 1.000 euros para el Club Deportivo Tudelano, pues compro tantos carnets de abonado pues por esa cantidad y luego doy la posibilidad a los trabajadores de mi empresa que puedan acudir al CIO de Tudela cada 15 días a ver los partidos. Pues son posibilidades que sin lugar a dudas ahí están y que habrá que explicar también a la ciudadanía. Es un placer escuchar al vicepresidente próximamente del Club Deportivo Tudelano. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio, Joaquín Torrems. Un placer, Paul. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Y lo mismo a Miguel Ángel Bozal. Gracias.